Chupete, Macana usa chupete. Pañal, Peseta usa pañal. Chupete, Macana usa chupete. Pañal, Peseta usa pañal. El otro día yo lo vi a Macana que compraba un chupete acá en la esquina. No me preocupa, señor, porque no hay nada peor que caminar y hacerse encima. Pero eso no lo hago yo, lo dije en una canción. Dejé el pañal, soy hombre libre. No soy tan libre, panceta, te vi en la plazoleta usando rueditas con tu bicicleta. Chupete, Macana usa chupete. Pañal, panceta usa pañal. Chupete, Macana usa chupete. Pañal, panceta usa pañal. No te agrandes, Macana, que en el fútbol sos un fracasado. No como vos, gordito, que te la pasas comiendo asado. Comiendo para crecer, eso tendría que hacer. A ver si al fin creces enano. Prefiero ser chiquitín comiendo un chocolatín que duerme cómodo en puestita el anciano. Los dos usamos.